pálidas, alegrando el corazón, cuarteteando. Basta de pálidas, una sonrisa en tus labios es tan mágica. Basta de pálidas, con esperanza dale cifra a toda máquina. Basta, pero basta de pálidas. Me gusta la gente linda, aquellos que creen en Dios. Aquel que te da ilusiones, el que ama de corazón. Me gusta la gente linda, que hace todo con amor. Los que te hablan con ternura, deseándote lo mejor. Basta de pálidas, basta de pálidas. Una sonrisa en tus labios es tan mágica. Basta de pálidas, basta de pálidas. Con esperanza dale siempre a toda máquina. Cuarteteando de corazón a corazón, de piel a piel, de cuartetero a cuartetero. Basta de pálidas, una sonrisa en tus labios es tan mágica. Basta de pálidas, con esperanza dale siempre a toda máquina. A la gente linda, no importa de qué color. Valoro a los que sonríen ante un golpe de dolor. Me gusta la gente linda, aquellos que bailan rock. Y a los que bailan cuarteto los llevo en mi corazón. Basta de pálidas, una sonrisa en tus labios es tan mágica. Basta de pálidas, con esperanza dale siempre a toda máquina. Alegría para todos. Pero basta de pálidas.